El desenterrador sigue aquí inasequible al desaliento en pleno agosto del 2023, ya fuera de la 18ª temporada y antes de empezar la 19ª, porque francamente la razón por la que está en la radio, aparte por apoyar un proyecto de radio libre, activista y antisistema, es poner música, y eso no es algo que se pueda apagar y encender cuando uno quiera. Por ello mismo, en ese afán continuo de exponer al público las posibilidades del universo musical en el que vivimos, sobre todo el moderno, y por desgracia para él de tendencia o de sonido anglosajón, aunque como habréis comprobado el sábado pasado, hubo bastante música peninsular, el especial de novedades. Ahora vamos a hablar de una banda que visita la península y concretamente Euskal Herria en los próximos días. Se trata de la banda de Texas, de rock psicodélico Black Angels. Es una banda que El Desenterrador, para los que habéis escuchado mi programa en el pasado, notaréis que es una de sus bandas preferidas. Le llaman neopsicodelia, también es garaje. La cuestión es que es una banda que reclama el legado de bandas a su vez, como 13 Floor Elevators, como la Velvet Underground, como los Beach Boys. Pues imaginaros si esas tres bandas se fusionaran en una y tendríais el sonido de los Black Angels. Parece que van a llegar al rollo del stoner, pero no llegan. Parece que van a llegar al... No, están en una especie como de mundo único que hace que en esta época de decadencia y de claro descenso a la nada que está viviendo el rock, hace que bandas como estas pues sean una especie como de soplo de aire fresco, que hay gente capaz todavía de sorprender con una música que para muchos ya está agotada. Y bueno, la cuestión es que vienen a visitarnos primero en fiestas de Gijón, tocan gratis el 13 de domingo, el 13 de... o sea, mañana, cuando llegáis este programa, mañana, si estáis por Asturias, no os lo perdáis, porque van a tocar en Gijón gratis. Y luego el 15 martes tocarán otra vez en el Daba Daba, en Donosti. Es un concierto inesperado, yo no sabía que iban a venir. Yo creo que coincide con el hecho de que van a tocar en el Sonic Blast de Portugal y tienen días sueltos que han preferido usar para tocar en directo. Y simplemente, pues... no sé, yo creo que os he mencionado las tres bandas. Si os gustan cualquiera de las tres, os va a gustar lo que vais a escuchar. Os recuerdo... Beach Boys, Velvet Underground, 13 Floor Elevators, toda la mezcla, la oscuridad y la turbiedad de Velvet Underground, la psicodelia y el hipismo de 13 Floor Elevators y ese wall of sound que tienen los Beach Boys, ese rollete de surf, aunque son de Texas y no necesariamente de la costa de Texas, es una combinación increíble. Hay que decir que su discografía es bastante impecable, no hay disco malo, pero sí es verdad que sus dos últimos discos yo creo que son un poco desdibujados. No están tan bien como los tres primeros, que para mí son, o sea, impecables. Los cuatro primeros. Passover, bueno, ahora voy a comentar los títulos, porque os voy a poner, lo que vais a escuchar, es una selección de su discografía basada en las canciones que tocan en directo en todos los conciertos en los que he estado. Dos veces en 2013, una vez en 2018 y ahora, si todo va bien, en el 2023. Tenéis canciones de todos los discos, aunque algunos están más representados que otros, porque en el caso del 2013, que les vi dos veces, pues bueno, pues les vi dos veces. Y es un disco que he escuchado más que los demás. Y no estoy seguro si es que es el que más me gusta porque lo he escuchado más, aunque francamente creo que es el mejor. En cualquier caso, tenéis una selección bastante más que suficiente. Espero que lo disfrutéis, porque a mí me parece una maravilla. O sea, como os he dicho, los grupos mencionados, si os gustan, esto os va a gustar muchísimo. Y ahí va la lista de temas. Del Passover, disco publicado, el primero de estudio, publicado en 2006, vais a escuchar Young Man Dead, Sniper at the Gates of Heaven, Black Grease y Bloodhounds on My Trail. Del Directions to See a Ghost del 2008, solo hay dos. Y son aparte un disco muy bueno. Science Killer y Mission District. Del tercer disco, el 2010, hay cinco otra vez. Bad Vibration, la verdad es que este es un discazo también, es difícil elegir entre los cuatro primeros. Bad Vibrations, que fue la primera canción que escuché de ellos. Haunting at 1300 McKinley, Yellow Elevator No. 2, Entrance Song y Telephone. Del Indigo Meadow, que es un disco que creó bastante división entre su público, no sé muy bien por qué, me parece acojonante. Es el más representado en esta lista, con 6 canciones: Evil Things, Don't Play With Guns, Broken Soldier, I Hear Colors, Twisted Light y Back in Black Isn't Black. Del siguiente disco de estudio, el Death Song del 2017, tenéis Currency, I'd Kill For Her y Half Believing. Y de su último disco de estudio que presentan en esta gira, Without a Trace, History of the Future, A Walk on the Outside y Icon. Esta última, por cierto, es una canción que realmente tiene 15 años, que Alex Mas, su vocalista y... bueno, no sé si es guitarrista o bajista, yo creo que toca los dos instrumentos, pues quiso grabar, pero no encontró el momento y al final Christian Blan, el guitarra, le convenció para meter en el último disco. El nombre, por cierto, de la banda, Black Angels, ya que estamos, y ya que hemos mencionado a la Velvet Underground, está basado o está inspirado en una canción de la Velvet llamada Black Angels Death Song. Fueron banda para Rocky Erickson en su regreso a los escenarios y consiguieron que los 13 Floor Levitos se juntaran para tocar y para girar, que eso me parece un milagro. Y por supuesto, no se me olvide que escuchasteis un especial de un festival en Francia llamado Levitation. Los curators son Black Angels y The Reverberation Appreciation Society, que yo no sé hasta qué punto es un sello formado por ellos, son parte del sello, no tengo todo claro. Y también Levitation original, que era el Austin Psych Fest, que es un festival que es una de las cosas que más me gustaría ver en el mundo. Así que disfrutar de esta psicodelia garajera, oscura y clásica. Y si podéis ir mañana a Gijón o el martes al Daba Daba, yo que vosotros iría. Hasta el sábado que viene. We'll be right back. Pick up your feet and let's go. We did our jobs. Pick up speed, now let's move. The trees can't grow without the sun in their eyes. And we can't live if we're too afraid to die. Oh, supersonic overdrive, rolling fast down I 35 through the day. We'll be right back.

closing my eyes with you, with you. All in all, we were tender at start, painted with love. We knew where our homes were. Day one, when the killing was done, I had a thought, could I do it? We'll be right back. Time flies. Does my now here you come, all dressed in white, climbing up this world like a vine that will not die. I'm placed on this planet, darkness at the door. Now black isn't black anymore. Everywhere. I will die for things that mean so much to me. If you take them, you better watch out. So when she came to me, I was so in love that I'm half believing, half suspicious. So in love with, I'm half believing, half suspicious. And in the moment I feel like you're lying, I'm half believing, oh.